Sartón, de tus hermanos Gilberto, Andrés, Eugenio, Hugo, Calincho, Héctor y Raúl. ¡Los Mirlos! A ti, Juancito hermano, cantar. Tú, lejos ya de este mundo, integrando esta orquesta celestial. Hoy te recordamos, llorando sin consuelo, solo Dios nos reunirá allí en el cielo. Hoy te recordamos, llorando sin consuelo, solo Dios nos reunirá allí en el cielo. Siendo un niño.